Esto es maravilloso. Me recuerda a la frase del padre Alejandro, dejá que el milagro te acontezca. Uno estando en el Instituto Cultural, estando en la cultura, está con los niños, con lo milagroso que es esa energía de la cultura que te abraza, que te sana, que te enseña, que te hermana. Porque en estos momentos que son tan difíciles, no hay nada más que importante que llegar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y de esta manera. Yo hablaba recién con uno de los papás de uno de los barrios y me decía lo importante que es para ella, como mamá, poder traerlos a este instituto cultural que no tiene nada que envidiarle a ningún instituto privado, que es nuestro, que es para disfrutar en familia, que es para que nuestros niños sepan que cualquiera puede llegar a tocar un instrumento, un bombo, una guitarra, así que feliz y agradecida a todo el equipo, a Leo Parigi, a cada uno de los profesores que son de primerísima, que están siempre conteniendo y ayudando. Hoy estuvieron también los chicos de la Casa del Niño disfrutando, y el sueño nuestro es también traer a los chicos de la Casa del Niño acá al Instituto Cultural.